Incredible Animal Cap Time. Bebiéndome unos litros calientes. ¿Quién limita mi flow ilimitado? Real papa, te ves y no con clapa. Te mata el gran papa, te tapará en lapas. Ya te sacará del mapa, que el mapa me voy para sapla y vos capaz que vaya ya a bailar pa'l rapa. Y aquí se vacila el pop, el animal que camina al impact. Igual te bailas igual y va a pintar mil tags en la esquina árida sin grafitear de la ciudad. Sí, me dio con hip hop. Hoy mi caos es tu caos, ya los tengo preocupados pensando como conche tomar y tengo un flow tan bravo. Y el secreto guardado bajo candado, rap dotado y me ha costado maniobrar los dados, pero ya están domados. Caos en los tragos más volado y alojado, calmado mi caos y ya no voy. Yo sin contenido o sin contenido comprendido. Hay tanto sentido que ya tengo el verso resentido. Entendido, desde niño he vencido en el ritmo que he querido. Quien quiso agredirlo terminó herido. Bienvenido al médico, le digo. Yo el seguidor del hijo, el paupérrimo mendigo. El semidios que escribió, el hijo del siglo revivió en mí. Y así, mucho en sí, me envidio. Hoy la tarea es llenar hectáreas de rap de manera que logre marearte. Sin barbadearte haré caer aquí en mis pies. Antes de alardear hay que saber rapear en Babel y en cualquier área de la chica subterránea. Es para reales, ya verán. El can te va a mear el alias. Debería y pedalear en dirección contraria. Uy, que haya ganado unos puntos, no va a bajarme punto. Con el hocico rajado igual te rapeo con chutumare. Uy, no te entendí que decís enemies. Debería ir elegirate en sí para preventing every enemy. Yo vengo de Chile, vos parecís que venís desde Medellín o Beverly Hills. No te quiere delinquir, kill me. Just like President Kennedy, que pretende poniendo en el nickel y Amel y yo. No tengo remedy, me dijo un referee. Si quieres prevenir, vida te acaba de venir, baby. The music comes true. Porque mi vida la flow es así. Right.